Salta es una mujer, morena, morena, morena. Y como siempre tratamos de acercar las noticias que nos hagan los grandes medios de comunicación, lo que suele estar mejor oculto que puesto a la luz de la opinión pública. Y por eso es que ahora la comunicación será con Fortín Dragones. ¿Dónde queda Fortín Dragones? Queda en la provincia de Salta. Allí ha ocurrido un hecho bastante dramático y particular. Quizás difícil para entender para nosotros que vivimos a tanta distancia de esa provincia y de este punto de la provincia en particular. En Fortín Dragones, en Salta, está ubicada la FNC, o el Frente Nacional Campesino. Allí hay un grupo de mujeres que participa activamente y que están defendiendo su territorio, el lugar en el cual viven desde siempre. Parece ser que la estrategia que están utilizando ahora quienes quieren apoderarse de esas tierras, que son muy valiosas, es enfrentar a pobres contra pobres. ¿Cómo es esto? Bueno, es complejo de entender. Por eso es que vamos a hablar ahora con uno de los integrantes del Frente Nacional Campesino, uno de los principales dirigentes del Frente Campesino, para que nos explique qué es lo que ha ocurrido este fin de semana y que dejó el saldo de dos mujeres hospitalizadas, una de ellas todavía está internada, la otra ha recuperado ya el alta, pero ambas fueron golpeadas salvajemente por un grupo de personas, integrada por hombres y mujeres, también de condición humilde. Para intentar comprender lo que sucedió y también para darle difusión a algo que se mantiene oculto, vamos a hablar ya con el dirigente de Frente Nacional Campesino, Benigno López. Tus cerros verdes de asombro jamás habré de olvidar. Se acaba porque en mi sangre te llevo, Salta querida. Amanece, que no es poco. Estamos en comunicación ahora con Benigno López, que está en Fortín Dragones, provincia de Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, Benigno. Buen día. Mi nombre es Miguel Dispalatro. Muy buen día. Un gusto estar al aire con ustedes. Bueno, quiero que me cuente un poco lo que ha ocurrido allí con las integrantes del FNC, Mónica Burgos, María Burgos y algunas otras mujeres que fueron golpeadas. ¿Por quiénes? Mire, ahí hay un conflicto por tierra que es entre la familia Burgos, una familia tradicional histórica de la zona, del departamento de San Martín, que arrastran varios años con el grupo Macri, ¿sí? Para ubicarlo. Uh-huh. El grupo Macri se quedó con gran parte de las tierras y en manos de la familia Burgos, una familia muy numerosa, queda alrededor o poco más de 4.000 hectáreas, ¿eh? del Chaco Seco salteño. Uh-huh. Hace un tiempo un abogado de apellido Massietti impulsa la ocupación de la tierra de los Burgos a un grupo de hermanos Huichí. Claramente con intenciones de desalojar a los campesinos para que de esta manera el grupo Macri pudiera avanzar. El grupo Macri no pudo desalojar totalmente a los Burgos, entonces esto es una nueva estrategia de un grupo de los más pobres entre los pobres, utilizado por un abogado que incluso se chapea de ser de los derechos humanos. Y en esta ocasión nuevamente trajeron un grupo de personas y empezaron a hacer mejoras, a destruir pertenencias de los criollos campesinos y bueno, fueron a reclamar este grupo de mujeres que son nativas de ahí, por lo que estaban haciendo, incluso con una fundación de Buenos Aires, y fueron agredidas brutalmente por un grupo de hombres, ayudado por mujeres, claro, que son usurpadores de la tierra de los Burgos, ¿eh? Uh-huh. Una paliza le dieron a las mujeres y están muy golpeadas. Incluso en este momento una de las mujeres, Ana, está internada, ¿no? Están en malas condiciones, recibieron muchos golpes, y esa es la situación. Existen centenares de denuncias de parte de la familia Burgos, que la justicia salteña no hace absolutamente nada, y cada decisión que toma la fiscal de embarcación de la justicia salteña siempre es para perjudicar a la familia Burgos, utilizar a un grupo de originarios y facilitar o debilitar a los criollos campesinos para facilitar las cosas a los grandes terratenientes, como por ejemplo el grupo Macri de la finca Yuto, y del actual, no sé qué cargo tiene, Ibarra de Modernización, que es uno de los que figura en la empresa Tranquera del Norte que inició el juicio de desalojo contra los. Ajá. El Frente Nacional del Campesino ha denunciado que hay allí complicidad política, policial, judicial, sí, claro que sí, y financiamiento empresarial. ¿Cómo se da esa trama? Sí, mire, quienes arrearon a un grupo de originarios que viven, tienen sus viviendas, vivían en buenas condiciones en la cercanía de la localidad de Hickman, arrean, son funcionarios políticos del municipio de Embarcación. Y en algún momento cortaron los alambrados de los burgos y los introdujeron ahí, ¿no? Son de diferentes signos políticos, ¿no? Relacionados con lo que es la política de Urtubey en Salta, y el empresariado más fuerte es los que pertenecen a Romero de Salta. Eso es una mezcla rara, ¿no? Uh-huh. Y quienes tienen una presencia terrible e inciden mucho es el grupo Macri. Uh-huh. A su vez, atrás de los originarios, uno puede encontrar al administrador de Macri y a este abogado Massietti, que dice ser de los derechos humanos, pero que todos los resultados de sus operaciones benefician a los grandes terratenientes, ¿no? Y la policía obedece en órdenes políticos, entonces siempre, lo raro de todo, que para los que no son de ahí es raro, pero para los que conocemos ya es común, es que todas las operaciones policiales, todo, siempre terminan beneficiando de una u otra manera al grupo terrateniente y a aquellos que hacen los mandados para ese grupo terrateniente. Ajá, bien. Bueno, usted dice el grupo Macri, es fuerte eso, ¿no? Porque está nombrando a quien es presidente de la nación, aunque ahora dice él, por lo menos, fuera de los negocios de la familia, ¿no? Sí, sí, es el grupo, en este caso de Finca Yuto, es bastante conocido, lleva años el conflicto con los burgos, ya les quitó gran parte de las tierras, que queda poco a los burgos. ¿De qué extensión estamos hablando? ¿Cuánto había antes y cuánto es por lo que quieren ir ahora? ¿Por cuántas tierras? Y puede ser que haya habido más o menos 20.000 hectáreas, porque también desalojó a otras familias años atrás, ¿no? Pero esas familias ya se resignaron. Los que resisten son los burgos. Y como no querían, aparentemente, a pesar de que el grupo Tranquera del Norte, donde aparece el nombre de Ibarra, y que a su vez hay una sociedad con los Macri, no podían en esta etapa lograr el desalojo judicial, entonces recurrieron a esta estrategia de armar un grupo de choque que aparte te presentan como víctimas de todo, ¿no? Uh-huh, sí. Pero al servicio del grupo Macri. Se pinta algo así como un enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿no? Exacto. Siempre los abogados, la justicia, te quieren vender el cuento de enfrentamiento de pobres contra pobres. Nosotros como Frente Nacional Campesino participamos de mediaciones, y nosotros, por supuesto, que adherimos y defendemos la ley 26.160, ¿no? Uh-huh. Para que los pueblos originarios recuperen sus territorios. Pero justamente recuperar territorio no es ir a desalojar a campesinos, sino que campesinos y pueblos originarios tienen que ser aliados contra los extraprovinciales, contra los extranjeros que se vienen a quedar con toda la tierra, con todos los montes. Uh-huh. Y bueno, uno descubre toda esta trama mafiosa, ¿no? Mafiosa es porque los resultados se notan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y ustedes ahora, digo, es difícil, ¿no? ¿Por dónde ir? Porque con una justicia corrupta y comprada, ¿qué paso siguen ustedes ahora? ¿Qué es lo que se puede hacer? Los compañeros y las compañeras burgos, integrantes de la Asociación Guardianes del Monte y del Frente Nacional Campesino, están decididos a defender su tierra y territorio a cualquier precio, ¿no? No se van a rendir, por más que hoy estén golpeados, enfermos, todo, ¿no? Van a seguir recurriendo a la justicia a ver si alguna vez la justicia toma una medida justa para insistir con eso. Y seguramente van a tomar también medidas de fuerza o de protesta ante tantas injusticias respecto a lo que es la tierra, el derecho a la tierra, al agua, al monte, ¿no? Y a esta utilización mafiosa de grupos de pueblos originarios. Benigno, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, un saludo para las compañeras y que se repongan pronto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.